te vayas, no creíste que me iba a enamorar de otra mujer. Y ahora, mi amor, te convenciste que es difícil serle fiel a una mujer. Cuando dije te extraño, te reíste y pensaste que al volver sería igual. Pero mira la sorpresa que te he dado, hoy tu hermana es quien me llena de placer. Otra ocupa tu lugar porque se supo ganar en silencio y con caricias a quien tú no olvidarás. Otra ocupa tu lugar, otra duerme junto a mí. Es tu hermana hoy mi esposa, la que ocupa tu lugar. Cuando dije no te vayas, no creíste que me iba a enamorar de otra mujer. Y ahora, mi amor, te convenciste que es difícil serle fiel a una mujer. Cuando dije te extraño, te reíste y pensaste que al volver sería igual. Pero mira la sorpresa que te he dado, hoy tu hermana es quien me llena de placer. Otra ocupa tu lugar porque se supo ganar en silencio y con caricias a quien tú no olvidarás. Ocupa tu lugar, otra duerme junto a mí. Es tu hermana hoy mi esposa, la que ocupa tu lugar. Otra ocupa tu lugar, porque se supo ganar con caricias.